segundo aniversario de la ACRC, Asociación Cultural para la Realización de Concierto, presenta por primera vez en Lanzarote... Habeas Corpus. Estarán acompañándole desde Tenerife, Las Ratas, y desde Lanzarote, Zurich. ...9 de mayo, trasera del recinto ferial... ...Habeas Corpus, Las Ratas y Zurich... ...segundo aniversario de la ACRC...